escucha. ¿La oyes? La música. La oigo en todas partes. En el viento. En el aire. En la luz. Nos rodea. Solo tienes que dejarte llevar. Solo tienes que escuchar. Haikuyenba y Carlos Fuentes, entérense del nombre, simplemente es música, solo música. Esto sale del alma, del alma. Escribo con un boli que tiene grabado mi nombre. Cuentos para niños con barba de hombre. Recibo inspiración de la frase del silencio. Yo no mato a nadie, pero con mi trascendencia soy alguien diferente en un mundo de iguales. La flor que crece y vive en aguas residuales. Sigo haciendo rap porque soy de los reales. Y a veces hago reggae porque me calma los males. Simplemente es lleno la libreta, no he visto ni un duro en 10 años de poeta. Este es un placer que no se paga con dinero, más bien con el aplauso de un público sincero. Que no da pasta, pero sí satisfacciones. Cuando alguien dice que le gustan tus canciones, te da motivación, es un orgullo, compañero. Cuando escribo solo, pretendo ser sincero y de sinceridad. ¿Cuántos carecen? ¿Cuántos sacan discos y no se lo merecen? Y claro, claro, así de bien nos va, que en vez de pa'lante, tiramos para atrás. Yo siempre digo cosas aunque pocos no valoren. No necesito gorra ni ropas que decoren. La estética mía para dar conciertos, porque pinto el aire cuando expreso sentimientos.